Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 30 de noviembre 2021. Y los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el convencional constituyente Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Marco? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Soy yo el agradecido una vez más de poder conversar con Radio Nuevo Mundo. Muy bien, muchas gracias, Marco. Bueno, queremos saber la opinión de un convencional a propósito de las elecciones presidenciales, a propósito del balotaje que ya viene pronto. Y en términos generales, Marco Barraza, me gustaría conocer la evaluación que usted hace de la participación ciudadana en las elecciones, en la primera vuelta, y sus resultados que fueron plasmados en propuestas de construcción de país, como lo plantea el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y bueno, como dicen algunos medios internacionales y también personeros políticos, respecto a José Antonio Kast, este retraso civilizatorio que podría darse en el país, parafraseando, repitiendo algunas palabras también de estos personeros. Me gustaría conocer su opinión, Marco Barraza. Lo primero que yo tengo que destacar, según mi parecer, es que en general uno no aprecia el incremento de la derecha superando los contornos, como en este caso creciendo en un universo más allá de lo que la derecha representa en Chile. Lo que se cristaliza en esta elección es la hegemonía de la extrema derecha, del fascismo al interior del sector de derecha, que incluso opaca y hegemoniza a sectores de derecha que pudiesen tener una disposición más dialogante. Y lo que se impone es una derecha liderada por Kast, completamente regresiva en términos históricos, que desde la perspectiva de las transformaciones sociales que se impulsan en el presente, despliega un discurso de ruptura en relación a las transformaciones sociales y especialmente hacia el proceso constituyente que se impulsa en nuestro país, que está en desarrollo, y que es el camino político que el pueblo de Chile ha demandado y ha exigido en las calles. Creo que en consecuencia lo que está en disputa son dos modelos de sociedad. La regresiva, la que, digamos, es la regresión civilizatoria, en contraste con un proyecto que es el que representa Apruebo Dignidad, que tiene como horizonte la titularidad de derechos, la dignidad, la soberanía democrática, la construcción de un nuevo sistema político fundado en la democracia participativa, y por cierto, los parámetros de una sociedad que se ajusta plenamente a la igualdad social y a la justicia social. Eso es lo que está en disputa. Uh-huh. Pero con el ingrediente de que la realidad es que existe un universo social creciente de personas que no se identifican más bien con una posición política en términos de izquierdas y derechas, que razonan desde la noción de independientes, y en consecuencia ese es un espacio donde como prueba de dignidad tenemos que buscar crecer y convencer con nuestras ideas. Usted nos señala, Marco Barraza, que hay modelos distintos entre ambos candidatos, cultura política, podrían decir tal vez otro. Pero, ¿qué gobernabilidad, Marco Barraza, gobernabilidad democrática, nos ofrece uno y otro candidato? Nos gustaría conocer eso. Porque muchas veces uno revisa Twitter o revisa comentarios, y el candidato de la ultraderecha señala que el candidato Gabriel Boric no tendría gobernabilidad para ejercer el cargo finalmente. A ver, pongámonos la hipótesis negativa de que casi impusiera, y esa hipótesis va a apuntar a un país con completa inestabilidad. Los planteamientos de CAS, en el sentido de privatizar Codelco, restringir los programas sociales exclusivamente a las familias, entre comillas, con libreta de matrimonio, de desconocer los derechos de las comunidades LGTBIQ+, teniendo a la vista también que es un candidato que cuenta con digamos inversiones en los Pandora Papers, nos daría cuenta de un país de absoluta inestabilidad, porque la única fórmula de que CAS pudiese implementar su programa de gobierno es con un autoritarismo exacerbado y extremo, es decir, con violencia por parte de la autoridad. Entonces, eso es un camino de inestabilidad, es un camino de conflicto, porque los planteamientos de CAS son contrarios a los principios democráticos. No nos olvidemos que es el candidato que niega las violaciones a los derechos humanos, niega el cambio climático con los impactos que eso tiene en el pueblo y en los pueblos de Chile. Niega los derechos de los pueblos originarios. En consecuencia, es un camino de absoluta conflictividad que solo es posible de implementar desde el punto de vista de sus planteamientos a partir de la violencia y el autoritarismo. En contraste, evidentemente, que la propuesta de la prueba de dignidad que lidera nuestro candidato Gabriel Boric es ciertamente un camino de profundización de la democracia. Que es otorgarle a las comunidades capacidades de decisión en el país, de la mano de la implementación del proceso constituyente y de los alcances de la nueva constitución, que no tenemos ninguna duda será absolutamente más democrática que el actual texto constitucional impuesto en la dictadura. Es evidente que la propuesta de la prueba de dignidad es una propuesta que conecta con transformaciones que se requieren en el país, una reforma tributaria que permita incrementar el financiamiento público para los derechos sociales, que se haga cargo del sistema de cuidado al interior de los hogares, que recae principalmente en las mujeres. En definitiva, un proyecto en términos de transformaciones que se hace cargo de las transformaciones en el plano de la macropolítica, pero que también se hace cargo en el plano de la micropolítica, que es la vivencia de las personas, las vivencias de la familia y de las comunidades. En eso no hay equivalencias entre los dos proyectos. El proyecto de CAS es una regresión civilizatoria, el proyecto de nuestro candidato Gabriel Boric ciertamente que es transitar hacia un país mucho más democrático. Convencional. Marco Barraza, existe, según analistas políticos, observadores sociales, filósofos, dirigentes, vecinos, que plantean que hay una fragmentación social en nuestro país que fue provocada por el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, dada su palabra, uno podría deducir de que bajo un gobierno de Apruebo Dignidad se podría recomponer esta fragmentación social motivada principalmente, no imaginamos, por la identificación de democracia, de comunidad que emana del programa de gobierno de Gabriel Boric. Yo parto siendo una premisa un poco distinta. Yo no creo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera es el que provoca la fragmentación. El equilibrio social precario en términos de fragmentación antecede a Piñera. Piñera lo que hizo fue agudizar las políticas neoliberales que generaron aún más fragmentación y descomposición de la cohesión y la inclusión social. Voy a poner un solo ejemplo: la ley de inclusión laboral que establecía la contratación de personas en situación de discapacidad en las empresas públicas, privadas, en el sector público, fue completamente dibujada a partir de interpretaciones de la Dirección del Trabajo por parte del gobierno del presidente Piñera. Es decir, fue reinterpretada de manera provechosa para las grandes empresas y en detrimento del derecho de las personas en situación de discapacidad. Eso es una de las tantas manifestaciones de agudización de las políticas neoliberales durante el gobierno del presidente Piñera, que han profundizado los niveles de desafección respecto de del sistema político, que han provocado aún más fragmentación. Pues bien, también es cierto que el estallido social inaugura un nuevo periodo en Chile, en el sentido de que la prevalencia o la hegemonía del discurso neoliberal comienza a experimentar espacios de desmantelamiento y de construcción en diferentes grupos sociales e instancias, por ejemplo las universidades. Pues bien, también es cierto que el levantamiento social demanda respuestas más urgentes que prolongadas en el tiempo. Entonces, uno de los desafíos de este, digamos, de la prueba de dignidad, uno de los desafíos de este proceso constituyente es actuar con el sentido de urgencia que permita implementar con rapidez transformaciones en el país que interpreten las aspiraciones de igualdad y justicia social. Esa es la mejor fórmula para reconstruir tejido social, hacer que la política tenga un impacto en la vida de las personas. Y ciertamente que el programa de la Apruebo Dignidad, el programa que lidera Gabriel Boric, se orienta a esa construcción de tejido social en base a un Estado que es garante de ese bienestar y que esperamos quede también cristalizado en la futura Constitución. Convencional constituyente Marco Barraza, nos gustaría conocer la observación que usted hace y la relación de la convención constituyente con el nuevo Congreso, o qué se espera del nuevo Congreso, usted también como dirigente político. A ver, y quisiera responder eso con una breve reflexión que antecede a la respuesta. Es evidente que la derecha logró mantener el texto obstruccionista e incrementar incluso la representación en el Senado. Pero hay que preguntarse por qué. Y por qué esto contrasta además con los resultados de las elecciones para elegir convencionales constituyentes. La respuesta claramente uno la encuentra en el sistema electoral. La elección de constituyentes se hizo con un estándar, en mi opinión, mucho más democrático, con participación de escaños reservados, con paridad de género, 50% y 50% de hombres y mujeres, con una fórmula electoral que permitió también la participación de independientes. En consecuencia, esa elección de constituyentes tiene como resultado que la derecha obtuvo un 33%, no el 40% o algo, un poquito menos, que obtuvo ahora. Digo esto porque es evidente que la nueva constitución también tiene que definir un estándar en materia electoral mucho más democrático en términos de principios, que refleje e interprete al conjunto del pueblo de Chile y de los pueblos que habitan en Chile, pensando en los 10 pueblos originarios. Por tanto, en mi opinión, esta segunda elección parlamentaria, hecha con los parámetros que no incluyen estas voces históricamente invisibilizadas, evidentemente que es más provechosa y más ventajosa para la derecha. Dicho eso, la relación que tiene que establecer la Convención Constituyente es de el respeto mutuo que tiene que existir entre el poder constituido, que es el Parlamento, y el poder constituyente, que es la Convención Constituyente, que es poder originario. Aquí se están discutiendo las nuevas normas del sistema político, de las bases económicas, del modelo de desarrollo, de la justicia en Chile. En definitiva, aquí se está plasmando la futura norma que va a dar origen al nuevo pacto político y social en Chile. Y tiene la plena legitimidad y el mandato que otorgaron se otorgaron los pueblos de Chile en abril del 2021. En consecuencia, tenemos que seguir trabajando con ese mandato popular. Y el Congreso actual y el futuro Congreso tiene que ser respetuoso y observante de ese mandato que hicieron los pueblos de Chile, no interviniendo. Bueno, qué importante, Marco Barraza, que nos explicara justamente estos resultados del domingo 21 de noviembre, los resultados justamente tomando como base el plebiscito 80-20, apruebo, rechazo. Esa explicación creemos que es fundamental también para nuestros auditores. Pero tomando de sus palabras e interpretando, ¿el Congreso cree usted que tendrá sentido de realidad, permitirá los procesos de cambio y transformaciones? A ver, yo creo que los procesos de cambio y transformación van a seguir dándose en la medida que el pueblo y los pueblos de Chile mantengan protagonismo. Eso me parece que es fundamental. Y cuando digo protagonismo, que mantengan la capacidad movilizadora de manera creciente y no decreciente. Pero además, que el movimiento social se apropie y se haga parte del programa de la prueba de dignidad para el futuro gobierno. Clave la sinergia entre el movimiento social y el futuro gobierno que va a implementar estas reformas transformadoras. Ahora, la garantía de cambio ciertamente está puesta en las expectativas populares. Yo no creo que sea posible desafectarse de un cambio en el sistema político, de un cambio en el orden económico, de una expresión de los derechos sociales conforme un Estado democrático y social de derecho y no de Estado subsidiario. Son premisas de las transformaciones políticas y constitucionales que tiene que experimentar Chile, que requieren de mayorías sociales que las fundamenten desde el punto de vista de la movilización, y se requiere también de un gobierno que sea plenamente coincidente con eso. Y en ese sentido, no hay que desafectar el ejercicio de la próxima elección presidencial, la segunda vuelta del camino constituyente que estamos implementando. Requerimos de un ejecutivo, de un gobierno que haga suyo y que se comprometa plenamente con este proceso de transformaciones constitucionales. Y en ese camino hay que perseverar. Marco Barraza, en estos minutos que nos quedan nos gustaría conversar algunos temas que son específicos de la convención. Hay algunos abogados que patrocinan un recurso ante la justicia, señalan que el plebiscito dirimente no es una fórmula legal, constitucional, que modificó el capítulo 15 de la actual constitución. Lo quieren echar abajo, en otras palabras. ¿Qué nos puede decir respecto a este tema, Marco Barraza? Ese es un planteamiento contrario a las capacidades que tiene la propia convención de establecer soberanía respecto de sus decisiones. El artículo 1 del reglamento de la convención constituyente, el reglamento general, establece que la convención es poder originario y en consecuencia le asiste el derecho y la atribución de fijar normas reglamentarias que fueron aprobadas soberanamente dentro de la constitución de la convención, entre ellas el plebiscito dirimente. Ese plebiscito dirimente, en todo caso, está supeditado a la legislación del futuro Congreso. Y también es cierto que, conforme la integración de este Congreso, no está garantizado que efectivamente se pueda dar curso en términos de una futura legislación. Lo importante es que el plebiscito dirimente es un camino democrático que definió la propia convención constituyente. Y quienes lo intentan desestimar por la vía de la argumentación de que es contrario al artículo 15, creo que lo que ponen al centro es una cuestión procedimental que lo que busca es acotar, achicar el espacio de soberanía de la convención constituyente. Criterio realidad es que no está garantizado que el Congreso lo apruebe, habidas cuenta de los resultados que conocemos del futuro Congreso, pero sí representa un impulso en términos de planteamiento por parte de la Convención Constituyente, que le otorga capacidad de decisión al pueblo y a los pueblos de Chile. Y eso es, digamos, un valor democrático que hay que resaltar, y un planteamiento democrático que hay que resaltar de lo que ha hecho la Convención Constituyente. Lo otro son las estratagemas de la derecha para debilitar las capacidades democráticas de la Convención. Marco Barraza, finalmente sabemos que la Convención se, por mandato, se va a trasladar y se está trasladando a diferentes ciudades, localidades, regiones, donde está creando los espacios justamente de participación ciudadana. Y este fin de semana hubo una información que los convencionales constituyentes estuvieron en una fiesta en Concepción, hubo alcohol, que estuvieron en una piscina. Información que fue dicha en primera instancia por Bio Bio Chile, posteriormente fue replicada por el diario El Mercurio, incluso ayer en el diario El Mercurio, en su línea editorial sector derecho, ahí viene la editorial hecha en dibujo, hecha en un cómic, y también aludía a aquello. Y bueno, la imagen penetra bastante como el dicho, una imagen vale mucho más que mil palabras. Y el Mercurio se hacía cargo de eso, tal vez como de prestigio. ¿Qué pasó, Marcos Barraza, en Concepción? ¿Estuvo usted ahí? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia? A ver, lo primero es que yo estuve en Concepción, como todas las constituyentes y los constituyentes. Estuve sesionando en la región del Biobío, tanto en su capital regional, que es Concepción, como en Talcahuano, en la Comisión de Sistema Político. Y en total las 7 comisiones tuvimos del orden de 120 audiencias públicas, además de cabildos abiertos. Creo que fue una gran jornada. Trasladó la Convención Constituyente y el debate sobre el país a la región y al territorio del Biobío, lo cual posibilitó un diálogo en terreno con la vivencia de las personas, con las expectativas de cambio ahí, en sus propios lugares de vivienda y de trabajo, lo cual fue una gran jornada. Yo la califico como una gran jornada, una semana de descentralización real y efectiva, que puso al centro el debate de las personas, de las comunidades, de las organizaciones sociales, de las fuerzas vivas de la región. Fui consultado, como otros constituyentes, por los medios de comunicación, y me enteré de esta trascendido que señalaba que había habido una fiesta con las características que usted señala. Pero la verdad es que yo no vi ninguna fiesta de esas características y no vi ninguna fiesta de ningún tipo. Yo estuve en el Hotel Petra, alojé ahí, pernocté todos los días ahí. Leí después que el hotel desmintió lo que señalaron Radio Bio Bio y constituyentes de derecha. En consecuencia, yo creo que es parte de los, digamos, de las falsas noticias que se generan para denostar a la Convención Constituyente. Así como el Mercurio editorializa con esto, también otros medios de comunicación tuvieron que publicar el desmentido que incluso hizo el propio hotel. Entonces me parece que esto se inserta dentro de la campaña de prestigio. La jornada en Bio Bio fue una gran jornada en términos de debate en las regiones. Creo que fue un hito que contribuyó al proceso constituyente tanto en la región del Bio Bio como a nivel nacional, y creo que intentó ser empañado por esta falsa noticia, una más de las muchas que abundan por parte de la derecha y los medios de comunicación hegemónicos. Lo veo de esa manera. El convencional constituyente, dirigente político, dirigente del Partido Comunista de Chile, académico Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza esta mañana de conversar con Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Marco, y que tenga una buena jornada. Que esté muy bien, hasta pronto, chao. Hasta pronto. Fue